Quiero ver otra vez cómo puede ser. Poder ver otra vez y si lo hice bien. Quiero ser otra vez el que no fui ayer. Y caer